Moreno, 90.1. Estación de radio. La historia ha dado sobradas muestras de que para producir cambios sociales de fondo se necesita poder. Y este siempre le ha sido esquivo a las mayorías sociales, a los trabajadores, al pueblo organizado. Las democracias modernas, incluso, lo han incluido en su ley de leyes. Los pensadores de la burguesía, expertos en el arte de gobernar al pueblo, establecieron que la mejor forma que hay para ejercer el poder del Estado es a través de los representantes. El pueblo no gobierna ni delibera sino es a través de sus representantes, dice la Constitución de nuestro país. La soberanía popular entonces debe delegarse. La excusa es la sociedad de masas, el idealismo detrás del ágora griega desplegada en la era moderna, como la Meca utópica. Podríamos decir que fue uno de los dispositivos técnicos de la intelectualidad burguesa más determinantes en el desarrollo de la vida política y social. Cuando la legitimidad del poder dejó de estar en el soberano rey por obra y gracia de Dios, el poder pasó a manos del pueblo. Este apareció como el único que puede darle legitimidad al gobernante. No hay nada lúcido detrás. Es el que debe ser gobernado. En consecuencia, no hay nadie mejor que él para decidir a quién delegar ese rol y esa función. Es el propio gobernado el que debe elegir a su gobernante. Algunos autores clásicos previeron la posibilidad de una participación de tipo directa, más cercana al ágora griega, todos reunidos en la plaza pública decidiendo a mano alzada aquello que afectara sus vidas. Claro que no prosperó. Así como la historia la escriben los que ganan, las ciencias políticas las suelen pensar los mismos. Debemos tener presente que las democracias modernas, con el voto representativo, pero igualitario, o sea, un ciudadano o una ciudadana un voto, van adquiriendo forma definitiva con las luchas de los trabajadores organizados en las calles a fines del siglo XIX y principios del XX. Costaron muchas vidas, incluso, que las mismas clases dominantes, o sea, los patrones que compraban la fuerza de trabajo, de quienes entonces reclamaban movilizados mayor participación en las decisiones de un país, aceptaran la participación del pueblo, hombres y sobre todo mujeres. No hay dudas que la historia de los partidos políticos está atravesada por esta dinámica. No es lo mismo pensar en la conformación de un partido como estructura necesaria para agrupar ideas y voluntades de un conjunto de personas en pos de alcanzar un cambio revolucionario de la sociedad, o hacer esto para ganar una o varias elecciones. En determinado momento histórico puede ser que ambos fines no sean incompatibles, que se puedan realizar cambios revolucionarios con las elecciones como uno de los pasos necesarios para llegar a ese objetivo. Pero no es lo mismo pensar a estas como la estrategia primordial de un partido a hacerlo como un paso táctico posible. A tan solo semanas de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los ejemplos en nuestro país del primero de los casos brotan como hormigas. Las elecciones son una excelente posibilidad para realizar este tipo de análisis, porque se ofrece en ellas toda una vidriera de posibilidades electorales que, en definitiva, varían muy poco entre sí. sobre todo entre quienes siempre aparecen con mayores posibilidades de finalmente convertirse en los nombrados representantes del pueblo. Se trata, ni más ni menos, de grandes y complejas estructuras clientelares que han desarrollado un imbricado sistema de intereses mutuos a partir del cual se especializaron en ganar elecciones. Nunca por convencimiento, participación u opción de los votantes, sino, en su mayoría, por dependencias del aparato que hacen necesario su permanencia en el Estado como posibilidad para la subsistencia diaria. Las amenazas de despido, los aprietes, los miedos velados y explícitos que se instalan, sobre todo en las estructuras del Estado, hacen a la principal herramienta de control social y, por ende, de un triunfo electoral asegurado. Y por mucho que le pese a numerosos compañeros y compañeras de militancia que con el kirchnerismo siguen convencidos que se ha revitalizado la política, la participación y las ideas de cambio, el exponente por excelencia de dispositivo preparado, aceitado y ejercitado para ganar elecciones bajo mecanismos coercitivos es el Partido Justicialista, en todas sus expresiones, pero principalmente en aquella que cuenta con los recursos del Estado para alimentarlo, o sea, el Frente para la Victoria. Es lo que hay, dirán algunos. Otros se apegarán al consuelo de ¿a quién querés que vote? ¿Al PRO? ¿A Dualde? ¿Alfonsín? Preguntas a las que se recurren con la firme convicción que expresan una cuota de verdad. Incluso aquellas opciones que aparentan ser independientes de los partidos tradicionales demuestran en el armado de las listas y frentes que podrán ser una estructura diferenciada, pero construyen partidos o movimientos con el mismo fin estratégico: ganar elecciones. No es una experiencia privativa de la Argentina. Ollanta Humala en Perú está demostrando, con la conformación de su nuevo gabinete, que su partido, Gana Perú, no ha sido más que una gran maquinaria electoral que, luego de perder las elecciones anteriores, se formó con ese solo objetivo: ganar las de este año. Una vez alcanzado este, no es capaz de formar un gabinete con sus partidarios. No se prepararon para gobernar en función del programa de gobierno que lo constituye como opción política delimitada de los demás. Es así que entonces deben recurrir a los cuadros de otros partidos para poder administrar el Estado capitalista peruano. Claro que hay experiencias que, sin estar ajenas a las grandes letras de la ley, muestran que si hay lo que hay, es por carencias de todos y todas, aquellos y aquellas, que pensamos que es necesario construir una opción de poder hoy inexistente. Que no se trata de administrar el capitalismo para ver cuántas migajas se le pueden sustraer a la burguesía, la siempre verdadera dueña del poder, sin que ésta se enoje demasiado, sino de lograr un cambio revolucionario. En Venezuela, el movimiento Quinta República, que llevó a Hugo Chávez a la presidencia en las elecciones de 1998, al fragor del proceso político de este país, se reconvirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya no alcanzaba solo con ganar elecciones. Había que producir un cambio revolucionario hacia el socialismo. Y el movimiento Quinta República no había sido formado para ello. No se trató tan solo de un cambio de nombre, sino también de concepción. La historia mostraría, con el correr del tiempo, que el PSV también comenzó a ser fagocitado por las urgencias y necesidades electorales, que convivir entre la contradicción de aceptar una estructura para ganar elecciones, como sea, así tuviera que desplegar los mecanismos descriptos aquí para el PJ, al mismo tiempo que ser una herramienta para la transformación revolucionaria de un país, es una contradicción imposible de salvar. Si el PCV tiende a confundirse con un Estado venezolano preparado para el control social y no para su transformación, fue también el mismo proceso político que encontró en el impulso de órganos de poder popular la opción estratégica que pueda hacer posible los cambios. En estos órganos políticos se expresa la posibilidad cierta de que la democracia popular abra las puertas a la conformación efectiva de una nueva sociedad. Allí radica la posibilidad del desarrollo consciente y participativo del pueblo y los trabajadores, resolviendo sus dificultades, debatiendo las posibles soluciones a sus problemas. La experiencia del ejercicio del poder en la comunidad es la base constitutiva del ejercicio del poder popular, de un cambio en la cultura de la representación a partir de la cual los pueblos naturalizamos la delegación de la soberanía popular. El cambio, por supuesto, no es recto, mucho menos sin grises. La contradicción es la esencia de la dinámica política. Siempre convivirán también en la organización comunitaria tendencias a la reproducción y a la transformación. De la lucha entre ambas fuerzas resultará la posibilidad cierta de un cambio radical. Allí está una de las claves para cambiar la sustentación real de la ya repetida frase: es lo que hay. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba?

Así que... Por eso pusimos esa cortina tan linda, ¿eh? No, sí. No, no es un comentario copado para empezar. No, bueno, pero que entiendan. Si no, ya vamos a empezar. Tengo frío, tengo frío. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed. Pero no, hoy estamos en Latido Americano como todos los viernes con toda la información de América Latina, con la información que fue surgiendo esta semana y también con algunos elementos que nos parece importante profundizar y pensar entre todos. Hoy vamos a estar recorriendo varios países de América del continente. Vamos a estar pensando y discutiendo y también informándonos bastante. Les recordamos a todos que pueden comunicarse con nosotros y que hoy vamos a estar sorteando un libro. Hoy no. El nombre del libro. Hoy tenemos el nombre del libro. Ahí está, en el primer viernes del mes de agosto vamos a estar sorteando entonces el libro correspondiente a este mes. Y en este caso va a ser un libro que lo tenemos aquí, ya lo tenemos. El libro se llama Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. Un libro muy interesante de Irma Antoniazzi y María Felisa Lemos. Un libro que recoge las experiencias durante la revolución nicaragüense y que... un libro muy realmente un libro que está muy bueno para leer desde un lugar muy humano, además. Que tiene mucho que ver con el programa de hoy, además. Tiene mucho que ver con el programa de hoy. Pero primero, antes de empezar a contarles lo que vamos a tener hoy, les vamos a recordar las vías de comunicación para que ya, si quieren, puedan empezar a comunicarse con nosotros. Pueden llamarnos al 0237, si están fuera del partido de Moreno, 466-6559. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, conectados. Siempre cuesta los viernes a las 7 arrancar con el Twitter. Mucha gente, ¿no? No sé, parece que está saturado, pero estamos en línea. Estamos en línea, estamos conectados, así que cualquier comentario, idea, pregunta, consulta. También respecto a la música, hoy vamos a tener música centroamericana, que nuestra compañera Cecilia D'Amico estuvo programando, así que vamos a estar bailando. Este clima que vos decís, vamos a levantarlo. Sí, escapándonos del frío, nos vamos a ir mucho a Centroamérica hoy. Así que hoy te informás y también podés bailar con Latinoamericano. Vamos a... recorrer de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, el pasado martes se cumplió un aniversario más de la Revolución Nicaragüense, la Revolución Sandinista, el motivo por el cual tenemos este libro para sortear está asociado a que vamos a hablar con una de sus autoras. Más precisamente vamos a estar conversando hoy con María Felisa Lemos, que es médica rural, que en 1979 llegó a Nicaragua, fue... parte protagonista de la Revolución Sandinista, se desempeñó en el cargo de directora regional de higiene y epidemiología. Actualmente, ella vive en Rosario, Santa Fe, ocupando y se ocupa de la dirección de la atención primaria de la salud en esta provincia, en esta ciudad. Felisa Lemos es una de las autoras de este libro, podríamos decir, la que ofreció los principales testimonios que dan forma a Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, contando su experiencia como médica rural a partir de su llegada a este país en 1979. Y con este aniversario también nos va a visitar Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia. Vamos a estar conversando con él un poco sobre la historia de la revolución en ese país y también en cultura. Nos vamos a quedar un montón en Nicaragua, tenemos muchas ganas de Centroamérica. Cecilia D'Amico hoy nos va a contar un poquito sobre la obra de los hermanos Carlos y Lucía Mejía Godoy. Ellos son cantores populares y revolucionarios nicaragüenses. Lucía, le cambiaste el género. Y Luis, bueno. Pobrecito. Soy ciega, además de todo. Muy bien, y vamos a quedarnos en realidad por ahí, por Centroamérica. Vamos a estar hablando sobre la crisis de seguridad que se vive en Centroamérica. Particularmente, acá nos enteramos más a partir del asesinato de Facundo Cabral en Guatemala. Vamos a hablar de Guatemala porque además tenemos elecciones, entonces... la seguridad es un elemento importante para estas elecciones, pero también cómo se mete el tema de la seguridad como forma de control social, cómo se mete la seguridad con el tema de los medios, con el tema de lo que tiene que ver con la historia también de ese país centroamericano. Y más cosas vamos a estar haciendo hoy, porque vamos a tener información de todo el resto de América Latina y también vamos a estar recuperando algo de lo que fue la jornada la semana pasada con Norberto Bacher.

FM Moreno, estación de información. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Y seguimos en Latido Americano, 7:36, ya estamos en esta segunda media hora de Latido, y vamos a arrancar con alguna información de lo que está pasando en el continente. Empezamos con Chile, ¿les parece? ¿Cómo no? Porque Chile parece que no tiene paz. Esa es la situación que se está dando. Por fin. Era hora que no la tuviera. Era hora. Igual, la paz de los cementerios, la chilena. Tenía la paz de los cementerios antes. Igual, uno de los problemas que está teniendo tiene que ver con que ya tuvieron terremotos, tuvieron el tema del cómo es, de las cenizas también, como tuvimos acá en la Argentina. Han tenido todo tipo de problemas de clima, y ahora también el tema de las nevadas, porque en la novena región del país, bueno, hay aproximadamente casi 25.000 personas afectadas por temporales de nieve. A esto se suma, que esto es un problema del clima, de la naturaleza, los problemas que está generando el mismo gobierno de Piñera, que no se cansa de generar más problemas para los chilenos. ¿Se acuerdan que hubo una huelga de mineros, ¿sí? La más importante en los últimos años? Esto hizo que Piñera reestructure su gabinete, cambió a 4 de sus ministros. Esto fue el viernes pasado. Bueno, el lunes pasado, perdón. Hoy tuvo que un problema porque renunció el ministro de Energía, Fernando Echeverría, justamente un ministro que se encarga de una de las áreas más importantes, porque dijo tener problemas con que, bueno, alguna de sus empresas, es empresario, al igual que la mayoría de los ministros de Piñera, sus empresas tienen contratos con el Estado y eso le generaba un problema de... ¿cómo sale la palabra? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, muchas gracias. Un conflicto de intereses. Este hombre, Fernando Echeverría, que era antes el gobernador de Santiago, renunció a ese cargo para sumarse al gabinete, y en menos de una semana renunció. Teóricamente fue por esto. Uno dice, el lunes no sabía que tenía este conflicto de intereses. Capaz que se imaginaba, pero pensó que no era para tanto. Vos sos malo, ¿eh? A veces soy malo, pero bueno. ¿Qué se suma a esto? Uno diría, bueno, hasta ahí ya tenemos otro problema más. Esto se suma a lo que venía sucediendo con los estudiantes secundarios e universitarios, que ahora están proponiendo para el sábado que viene, el sábado 30 de julio, una jornada familiar y popular de protesta y diálogo. Esto significaría marchas y manifestaciones, pero además está también blanqueando el gran apoyo que tiene por parte de los padres. Estas movilizaciones estudiantiles no son solo los estudiantes, sino que hay grupos de padres, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, que se está sumando a todo este proceso que están llevando adelante los estudiantes, que hace que hasta uno de los máximos referentes en el Senado haya tenido que evaluar el tema de presentar nuevas leyes que tengan que ver con la educación, primero con los estudiantes. Algo que es casi inédito en Chile, tener que sentarse a charlar con los estudiantes. Esto ahora, desde el Senado, están planteándolo como una forma de... Sí, charlar algo con alguien de algún movimiento social es raro en Chile. Exactamente. Bueno, igual charlar puede ser difícil, pero escuchar no. Los escuchan en los movimientos sociales, tanto los escuchan. ¿Viste que hay gente que dice que Macri es como Piñera? Sí. Sí, Macri es como Piñera. Parece ser, igual no solamente Piñera se parece a Macri. a partir del año 2000, cuando estaba Ricardo Lagos, comenzó un proceso de escuchas telefónicas a integrantes de organizaciones sociales, diputados y senadores. Esto es un escándalo que explotó, pero que va a seguir explotando, como son en estos casos. Esto es a partir de un ex carabinero que renunció y, bueno, salió a denunciar que se hacían este tipo de escuchas ilegales telefónicas. Hoy algunos diarios argentinos le dieron con todo, salieron con los tapones de punta, ya que estamos en clima de Copa América. Sobre todo el diario Clarín tituló "Fallo millonario y cárcel a los directivos de un diario ecuatoriano por criticar a Rafael Correa". ¿Qué dijeron? ¿Que se peinaba feo? Dijeron algo un poco más grave de lo que seguramente se piensa. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que una corte provincial de justicia del distrito de Guayas dictó sentencia contra tres propietarios del diario El Universo de Guayaquil, el segundo medio impreso más importante que tiene Ecuador, y contra el ex editor de Opinión, Emilio Palacio, y ordenó un pago de 40 millones de dólares tras un proceso legal que para Clarín es lo catalogó como intenso y polémico porque duró 4 meses. ¿Sí? A veces la justicia es lenta, a veces demasiado rápida. Ellos están acostumbrados a los procesos de más de 10 años, por eso, imagínate, 4 meses. Es cierto, Dani. Bien, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Rafael Correa le hace juicio al Universo, a este diario El Universo? En marzo de este año, una columna firmada por el ex jefe de política de opinión del diario, Emilio Palacio, que también fue querellado por Correa, publicó con el título "No a las mentiras", que Correa era un dictador y que el gobierno de Rafael Correa era una dictadura. ¿Sí? Esto lo llevó a Rafael Correa a abrir un juicio por calumnias y abrió un juicio por mentiras que se estaban diciendo en el diario. Este juicio continuó. Esta semana hubo un intento de mediación, o sea, los propios abogados de El Universo de Ecuador presentaron una instancia de mediación para que no se llegue a, para que no continúe el juicio y haya un arreglo entre ambos. El gobierno se negó bajo la idea de que se tienen que terminar las mentiras de los medios de comunicación. Por lo tanto, el proceso siguió su curso y ya hubo una sentencia firme. Por supuesto, nosotros estábamos muy preocupados, estamos muy preocupados, lo expresamos el pasado viernes, respecto a la situación de los medios de comunicación en Honduras. Mataron al periodista número 12 la semana pasada. Bueno, la CIP no fue a Honduras, fue a Ecuador. Y puso el grito en el cielo porque el señor Rafael Correa no quiso sentarse tampoco con la CIP a negociar nada, a hablar nada respecto a los medios. Yo me voy a ir del otro lado del río Bravo. Estamos acostumbrados a estar de este lado. Vamos a subir un poquito, nos vamos a ir a Arizona porque allá la gobernadora Jan Brewer lanzó junto a un senador llamado Steve Smith un portal en internet en el que vos con tu tarjeta de crédito o con algún tipo de giro bancario podés hacer donaciones para la construcción. O sea, la intención es juntar 50 millones de dólares, una especie de juntos por un amiguito, para construir un paredón de hormigón que separe Arizona de México, que va a medir nada más que 131 kilómetros, que es lo que mide en territorio esa frontera. El tema es que la idea no solo es que vos con tu tarjeta de crédito puedas hacer donaciones en este portal, sino que además, por supuesto, se va a deducir de los impuestos que tenés que pagarle al Estado, porque ante todo son un país muy organizado. Es que ese paredón, ese tremendo muro lo construyan los presos Y los presos en esa parte de Estados Unidos, el 41% son de origen hispano, mexicanos y centroamericanos, que por supuesto en algún momento migraron de sus países buscando algún otro tipo de vida en Estados Unidos, y les ofrecen pagarles 50 centavos de dólar la hora. Bien. Una ganga, la línea que va a separar Arizona de México. Otra nota de color que tiene esta noticia es que todo ese territorio que están tratando de separar, de asegurar que no haya inmigrantes entrando, es territorio que Estados Unidos le arrebató en México en el siglo XIX a lo largo de alrededor de 20 años de guerras sucesivas en las que Estados Unidos fue colonizando esa parte de México, porque en ese momento desde Estados Unidos migraban a lo que hoy sería el norte de México en busca de oro. Sabes que me cayeron algunas fichas ahora, ¿sí? Me cayeron algunas fichas porque me acuerdo de un candidato a jefe de gobierno porteño hablando de una inmigración descontrolada, destruyendo la educación y la salud, y después tomando como ejemplo a México y Chile. Bueno, Chile está tomando como ejemplo a Buenos Aires, digamos, como por un punto. Y vos decís que va a haber, en vez de la General Paz, va a haber una especie de... De muro, sí, que en este caso pueden construir los inmigrantes. Puede ser. Yo estaba recordando, en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración fueron construidos, en muchos casos, por los propios presos. O sea, los presos que estaban ahí en el campo de concentración construían todo ese espacio que después era para matarlos a ellos mismos. Cómo a veces la historia, ¿no?, se repite. Demasiadas coincidencias. Espíritu de la tierra, espíritu flor de maíz. El cielo te está cuidando, ya no delumbre la tierra que te parió. Espíritu de la tierra, espíritu del mar, espíritu de la suerte que tiene que caminar. Flor de maíz, seguimos en Latido Americano. Faltan 8 minutos para que lleguen las 8 de la noche. Tenemos algunos mensajes que llegaron vía Facebook. Tenemos uno de Abadón, que dice: muy buena su radio, señores. Recién... Uy, se me cerró. Sí, creo que fui yo. Te lo cerraste. Tenemos dos problemas. Bueno, leímos tu mensaje, Abadón, y ya estás, que es de... La cosa es que le gusta el programa, es la primera vez que escucha. Y muchísimas gracias, nos está escuchando desde Morón vía internet, como muchos de los oyentes que tenemos en este momento. ¿Y teníamos algún mensaje más? Sí, nos dejó un mensaje de Andrea Fabián Álvarez, que dice: buenísimo, gracias por la invitación. Qué tarea tan abnegada la de cualquier trabajador rural, qué poco reconocidos que están los trabajadores en sí, cuanto más tierra adentro. Y ella, como revolucionaria, creo que está hablando de la persona que vamos a entrevistar sobre Nicaragua, apoyando un cambio contra la dictadura. ¡Qué historia de vida! Bien, y vamos a seguir con lo que habíamos prometido en algún momento, esto tiene que ver con la violencia en Centroamérica. ¿Podríamos hablar de estas diferencias entre la violencia y la sensación de violencia, la sensación de inseguridad, que no es algo que esté inventado desde algún lugar solamente político, digamos, desde los espacios de las universidades académicas se ha estudiado este tema de la sensación de inseguridad que es generada particularmente por los medios de comunicación. A partir del asesinato el pasado 9 de julio de Facundo Cabral en la ciudad de Guatemala, se empezó a discutir muchísimo aquí en Argentina sobre este tema de la inseguridad y los niveles de violencia que se viven en Centroamérica. Y uno, hemos escuchado, hemos estado leyendo materiales sobre Centroamérica y realmente se parece en realidad bastante a lo que aquí en Argentina también, respecto a los discursos sobre la inseguridad, la imposibilidad de vivir, se escuchan muchas veces. Quizás sí, en Centroamérica hay una realidad un poco más fuerte en términos de asesinatos, muertes y todo este tipo de situaciones, lo cual igual no es equivalente a la sensación de inseguridad, es decir, no es equivalente a lo que sucede en los medios de comunicación. Empezar a preguntarse sobre de dónde viene la violencia, de dónde surge esta violencia, es bastante complejo. Nosotros vamos a tomar un audio que en realidad se escuchó hoy al mediodía en el programa de Pedro Brigger por la M750. Él estuvo conversando con César Busto Ávila Gómez, que es economista, presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento de Guatemala, y con Rolando Edgar Alessio Rodríguez, que es antropólogo y también es parte de esta unidad de aplicación de medidas del Programa Nacional de Resarcimiento. Estuve en el programa Juguemos en el Mundo, que se emite por M750 y que nosotros desde acá, además, lo recomendamos bastante. Vamos a escuchar, en primer lugar, nos cuentan de dónde surge esta violencia que se vive hoy en día. Hacen un planteo que nos parece que es interesante. Lo escuchamos. Bueno, lo que se tiene contabilizado de acuerdo a un informe oficial que rindió una comisión que se formó desde Naciones Unidas, que se llamó el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ahí se determina que, digamos, que el alcance del conflicto dejó más de 250.000 víctimas. De estas estamos hablando 45.000 desaparecidos, 5.000 niños separados de su núcleo familiar. Eso es en términos generales 624 masacres. De tierra arrasada, que estamos hablando, hubo masacres de 300 personas, etcétera. Entonces, esos son los números con los que lastimosamente se tiene que contar la historia reciente de nuestro país, pero consideramos que hay algún subregistro. En términos de las masacres, ya se han realizado más de 626 exhumaciones de cementerios clandestinos. Y se han recuperado aproximadamente unas 1.800 osamentas. Lo que estamos escuchando es los números de muertos del conflicto que desde los años 60 hasta mediados de los 80, digamos hasta la firma de los acuerdos de paz del 92, pero en realidad hasta mediados de los 80, se vivieron en Guatemala. Y tiene que ver con una andanada de dictaduras militares fuertemente apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos, que escuchábamos, estamos hablando de más de 250.000 muertos, 45.000 desaparecidos. Eso es, sin lugar a dudas, el origen de la violencia en América Central. Es absolutamente impensable la violencia hoy en día en América Central sin pensar en lo que es la historia de la violencia en esa área de América Latina. Vamos a escuchar cómo juntan, también cómo unen la historia de esa violencia, cómo se une concretamente la historia de esa violencia del pasado con la violencia del presente. Todo conflicto armado, cuando finaliza, tiene un periodo en el cual se incrementa la violencia. En Argentina sucedió, en Uruguay sucedió, en Chile sucedió. Se incrementa la violencia común porque de alguna manera queda mano de obra desocupada. Entonces, ese que ha estado participando en la represión en determinado momento tienen que sobrevivir, y lo único que saben hacer es precisamente eso, matar o causar daño al prójimo. Se incorporan entonces a grupos criminales. Sin embargo, en Guatemala, las estructuras clandestinas que formó el ejército para la represión prácticamente quedan intactas aún después de los acuerdos de paz, y entonces se generan mafias controladas por militares o por otros grupos, ahora por ejemplo por narcotraficantes, desde donde reclutan por ejemplo a los comandos especiales del ejército, que tienen un entrenamiento en la selva que los hace ser unos asesinos al estilo de las películas norteamericanas. Entonces están siendo reclutados y son ellos, digamos, sus fuerzas de choque. Por ejemplo, acaba de haber una masacre al estilo de los años 80 en la que asesinan a 29 campesinos. Esto vinculado al narcotráfico. Y el asesinato de Facundo Cabral, desgraciadamente, ocurre en nuestro país precisamente por la estructura de estas mafias y de estas estructuras criminales que son alimentadas con resabios del conflicto armado interno que sufrió Guatemala en los años 80. Vamos a tratar de hacerlo rápido, si no seguimos después de la tanda, pero para entenderlo, esto afecta a toda América Central. Podemos hacer una diferencia entre los tres países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, que tienen, y se puede apreciar, una política represiva para enfrentarse a la cuestión de la violencia desde el Estado muy claramente, y podemos diferenciarlo de Nicaragua y Costa Rica, que son dos países que tienen una situación completamente diferente, aunque Costa Rica en los últimos tiempos se ha ido sumando cada vez más a esta política. ¿De qué política estamos hablando? De la seguridad ciudadana. Antes de irnos al corte, les voy a dar un dato cortito para poder entender de qué estamos hablando con esto. A Centroamérica, siendo un promedio, le cuesta un 8% de su PBI dedicarse a la seguridad. A este tema de la seguridad ciudadana le cuesta un 8% de su PBI. ¿Cuánto gastan en educación? Honduras y Costa Rica gastan 7%, son los países que más gastan en educación. Después tenemos Panamá con 4,5%, El Salvador con 2,8%, Guatemala con 2,4% y así. Estamos hablando que, en general, el gasto en seguridad duplica al gasto en educación. Latido a latidoamericano. Latiendo al ritmo

estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Seguimos en Latinoamericano. Bueno, Guatemala, veremos si después podemos continuar con este tema de Centroamérica, pero como dijo nuestro separador, estamos en la sección de historia. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, buenas noches, ¿qué tal? Estamos con Guillermo Schneider, nuestro historiador preferido en esta columna. Hoy para hablar sobre Nicaragua, se cumplieron 32 años, digo bien. 32, sí, fue en el 79. 19 de julio del 79, de la Revolución Sandinista, la Revolución Nicaragüense. Sí. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo empieza a organizarse una revolución que triunfa? Estábamos hablando antes de conflictos armados en Centroamérica con cientos de miles de muertos. ¿Cómo y la mayoría de las organizaciones que intentaron llegar al poder en Centroamérica no lo lograron? ¿Esta cómo arrancó para poder sí llegar al poder? Bueno, hay algunos factores, ¿no?, que explican el triunfo este de la revolución. Nosotros ya hablamos en otras oportunidades de revoluciones liberales y burguesas que tenían que ver con las guerras de independencias, ¿no?, de la colonia. Esta es una revolución de otra característica, una revolución popular que viene, digamos, tomando ya desde la habría que remontarse en realidad a la típica lucha de todo el continente entre liberales y conservadores, y a un fenómeno que se da en Nicaragua, que es una dictadura de 40 y pico de años de la familia o la dinastía Somoza, ¿no?, que no permite la alternancia que en toda América Latina siempre estuvimos designados por golpes, democracias, alternando, ¿no?, entre gobiernos electos, democráticos y otros militares, pero en Nicaragua el proceso es desde el 36 que asume Somoza. Claro, y no es menor que sea la misma familia, porque incluso no te deja relajarte, digo, esto, ni siquiera claro, un cambio entre bandos dentro del mismo cuerpo militar, o sea, la misma familia de hijos a padres. Claro, y esto por un lado no permite la organización popular en ningún aspecto durante mucho tiempo, ¿no? Porque, por esto que estoy diciendo, que no hay lo que decís vos bien vos, que claro, no hay oxígeno, no hay respiro. Entonces cuando el frente después de la década de 60 empieza muy de a poco a operar en la montaña y en la ciudad también, muy de a poco va, digamos, cooptando gente que después, con alguna serie de sucesos más en los años 70, gente que tal vez estaba haciendo una lectura, yo precisamente, tal vez por no venir de organizaciones de masa ni populares, no venían tampoco de ningún desencanto ni tampoco de ningún tipo de experiencia, ¿no?, de organización. Entonces, bueno, ante la situación económica, que era tremenda, la situación laboral también, desde el año, pensemos que en otros países de América, en los años 40 y 50, se introducen, ¿no?, medidas tendientes a conciliar las clases, ¿sí? Acá hay una coyuntura electoral en el 44, creo, en la cual Somoza está bastante comprometido para ganar las elecciones, entonces sí introduce algunos códigos tendientes a beneficiar a los obreros con el fin de conseguir votos, y esos códigos quedan sin vigencia inmediatamente después de las elecciones, ¿no? El frente se conforma a partir de qué conformación, digamos, qué trabajadores, estudiantes. Sí, en principio sí. El frente arranca con exiliados nicaragüenses en Costa Rica, en México, en Guatemala, luego de, fíjate que la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, en el año 61, Nicaragua es clave porque en Nicaragua están las bases de operaciones de preparación de tropas y de lanzamiento, ¿no?, de ataques navales a Cuba. Entonces el gobierno de Somoza colabora con los Estados Unidos, y el fracaso de la invasión consolida un poco más la revolución cubana, y inspirados un poco en esto, bueno, Carlos Fonseca Amador, que es digamos el fundador, ¿no?, del Frente Sandinista, ellos entran en Nicaragua y bueno, y empiezan a conformar este frente, sí, con base en la ciudad, de estudiantes, trabajadores y también en el campo, ¿no? Vos hablabas, recién hablábamos, antes estábamos charlando un poco, hablabas de que había líneas internas dentro de este frente, es decir, no era un frente absolutamente homogéneo, sino que tenía diferentes características. ¿Cómo podríamos entender estas líneas? En principio sí, era más homogéneo, pero luego me parece que cambia. Se polariza más, o en realidad no se polariza tanto, porque son tres tendencias en los años 70 que tienen que ver. Una es la tendencia, se llama tendencia proletaria, con base más urbana. Luego está la tendencia de la guerra popular prolongada, que es con más con base rural y la tendencia insurreccional, que es la que finalmente triunfa, que es la que es un poco más abierta, ¿no?, que aglutina hasta sectores inclusive de la burguesía, católicos, ¿no?, y que es la que hace una lectura de un momento de debilidad del régimen de Somoza a fines de los 70, y que cree que con la insurgencia y la huelga general es el momento oportuno, ¿no?, para finalmente Esto es antes de la toma del poder, esta tendencia logra imponerse. Antes. Y después esa tendencia, digamos, cuando se llega al poder, ¿es también hegemónica o hay espacio para las demás? No, hay bastante espacio. Inclusive se plantea una economía de tipo mixta, ¿no?, con mucho control del Estado, pero también grupos privados, ¿no?, que ya venían produciendo. Básicamente la economía de Nicaragua es de productos tropicales, café, algodón, madera, ¿no?, destinada a la exportación, y de ahí la fuente de ingresos. Entonces, lo que se expropia, pensemos que la dinastía de Somoza tenía, por ejemplo, el 20% de las tierras cultivables de Nicaragua eran propiedad de los Somoza. Tenían 50 y pico de ranchos ganaderos, más de 40 plantaciones de café, una compañía aérea, una mina de oro. En una ocasión la prensa internacional lo cuestiona y le pregunta qué tenían que decir de todas esas propiedades y fincas de las cuales se los acusaba, ¿no?, de ser propietarios. Y Somoza le responde: no sé por qué dicen que yo tengo tantas fincas, si yo tengo una sola finca que se llama Nicaragua. Directamente. De manera que, bueno, esas son las primeras en expropiarse, que es mucha cantidad de tierras, y se inicia un plan de reforma agraria, eso después del año 80, ya cuando el gobierno revolucionario está en el poder, ¿no? Claro, que eso les permite quizás esto, no romper con la burguesía con la que están haciendo alianzas, sino, bueno, con expropiarlo a Somoza, para empezar tenían, digamos. Sí, y además que la economía estaba, bueno, ya venía básicamente para las clases populares era catastrófica. Entonces, bueno, desarticular toda la producción que estaba vinculada a los intereses de la burguesía no era una cuestión de un día para el otro, ¿no? Esto es, digamos, en los primeros años, y los primeros y los únicos, ¿no?, de la revolución, porque Después, nos estamos quedando con poco tiempo, pero ¿cómo fue el proceso luego, una vez la toma del poder, se llega al poder, arranca también lo que sería la contra? Sí, una vez instalado el gobierno revolucionario, bueno, el programa de alfabetización, de salud, de reforma agraria, son programas muy efectivos. El programa de alfabetización de Nicaragua es sin precedentes en América Latina, ¿no? Vienen inclusive gente de otros países, de Cuba, ¿no? Se inicia después con la administración Reagan, básicamente está terminando el gobierno de Carter en Estados Unidos, y cuando en el 80, creo que es en el 80 o 81, gana Ronald Reagan, se acentúa, digamos, el financiamiento a los contras, ¿no? Para invadir Nicaragua y terminar con la revolución. Y esto al gobierno revolucionario le implica un gasto tremendo para sostener esa guerra que dura algunos años. Un gasto que no puede, digamos, un dinero que no puede utilizar para otro tipo de inversiones que tienen que ver con, bueno, el desarrollo de la economía, ¿no? Y el desgaste propio de toda la población en eso, estar en una situación de guerra durante tantos años. Que también viene a explicar lo que vos me preguntabas en un principio, ¿no? Tal vez por qué finalmente, bueno, hay un descontento, ¿no? O termina perdiendo en las urnas cuando llaman a elecciones. Este desgaste de la guerra tiene que ver con condiciones muy malas económicas y con muchas bajas de la población civil, ¿no? Porque los contras en Honduras, básicamente en la frontera con Honduras, bueno, masacraron poblaciones, ¿no? También errores internos, también errores propios de la revolución. Recuerdo un grupo étnico que no recuerdo ahora, misquitos me parece que se llaman, sí, en el norte, que también, digamos, generó que terminaran apoyando los contras por una cuestión... Claro, lo que pasa es que Nicaragua venía con una cuestión de desintegración geográfica muy importante por falta de inversiones, ¿no? Desde la primera hora, de la época de Somoza, de los años 30, que no tenía integrada la zona, creo que los misquitos están en la zona del Atlántico, ¿no? No hay una, digamos, se ven como aislados o no integrados en el proceso. Como última pregunta, una pregunta a título de análisis personal, ¿para vos te parece que fue un fracaso la revolución sandinista? Y yo creo que sí, que, bueno, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Porque para saber lo que hubiera pasado tendríamos que llamar a Tuzam o algún otro tipo de personaje, pero lo que pasó fue que se llamó a elecciones en una circunstancia en donde, era una lectura más o menos correcta, ¿no? Porque también por la presión internacional, por el desgaste que estábamos hablando recién, pero sí fue un fracaso porque... de tantos años de lucha, ¿no? De bajas, de pérdidas, y de repente un proceso que viene a hacer un programa de reforma agraria, de salud, de educación, etcétera, que se caiga y vuelva como si nada a caer, ¿no? En manos de un gobierno liberal que fue el de Chamorro, como revolución se vino abajo, ¿no? Bien, esta fue nuestra columna de historia con Guillermo Schneider. En minutos nada más vamos a estar teniendo una comunicación telefónica con María Felisa Lemos, una de las autoras del libro Nicaragua, El Ojo del Huracán Revolucionario. Ella estuvo allá, ella es médica y estuvo trabajando en el ámbito rural en Nicaragua, así que vamos a estar conversando con ella, que nos va a contar de primera mano la experiencia y también hablando sobre la actualidad de Nicaragua. Ahora nos vamos a ir escuchando un poquito de música. Antes escuchábamos Nicaragua, Nicaragüita, ¿no? De fondo teníamos muy bien. Y ahora vamos a irnos con Yo Soy de un Pueblo Sencillo, de Carlos y Luis Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la

entre ellos, según pudimos leer en su libro, María Felisa Lemos, que como bien decía vos, Leo, recién, ella al ser médica llega a la revolución y comienza a hacer un trabajo profundo en todo lo que tiene que ver con atención de la salud. Recordemos que una de las principales banderas de la revolución, uno de los principales logros, una de las principales razones por las cuales vos, cuando le hacías la pregunta a Guillermo si para él fracasó la revolución, o uno le quedaría dudas, porque en realidad si aumentó tanto la alfabetización de la población, si se atendió, si se extendió tanto la atención de la salud a sectores que no llegaban, entonces como que relativiza eso, ¿no? Es para pensarlo. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos ahora sí en comunicación con María Felisa Lemos. ¿Qué tal? Leonardo Smerling, Daniela Devoto, Martín Raffo, la saludan. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo soy María Felisa. Buenas noches, María Felisa. Queríamos preguntarle en primer lugar, ¿qué recuerdos tiene de ese 19 de julio del año 79? ¿Dónde estaba? ¿Cómo recibió la noticia del triunfo de la Revolución Sandinista? Ah, la recibí con una alegría enorme. Mira, francamente yo estaba en el 19 de julio de 1979, estaba en París en el exilio, porque yo vengo de una vieja militancia y obviamente entre cárceles, clandestinajes y exilios, me tocó finalmente el exilio y estaba en París. Pero ese fue el momento que nos organizamos todos los exilados, que ya sabrás vos que venían de distintas partes, y nos fuimos a apoyar la revolución nicaragüense. ¿Por qué? Porque, como decía el Che, apoyar la revolución en cualquier parte de América Latina es apoyar también la revolución en nuestro país. Así que ahí vos me preguntaste, la pregunta era si dónde estaba el 19 de julio. Bueno, estaba en París, pero pensando en Nicaragua ya. Y después, un mes después, me fui a Nicaragua. Cuéntenos un poco, María Felisa, ¿Qué hizo cuando llegó a Nicaragua? ¿Qué trabajos realizó? Mira, la pregunta que vos tendrías que hacer es al revés. ¿Qué es lo que no hizo? Eso, bueno. A ver, ¿qué te voy a decir? Cuando yo llegué a Nicaragua, te lo cuento rápido porque sé que los tiempos en la radio son cortos. Cuando yo llegué a Nicaragua todo estaba bombardeado, porque Somoza antes de irse bombardeó todo el país. Así que me encontré con un hospital. Yo me fui a Matagalpa, que es una ciudad de Nicaragua, y estaba el hospital todo bombardeado, así que atendíamos junto con los compañeros cubanos en unas carpas cerca del hospital, en una especie de plaza que había frente al hospital. Y bueno, había que hacer de todo, ¿viste? No podía decir yo soy médico y no saco leña o no limpio acá, o bueno, se hacía todo. Bueno, y después de estar ahí me fui con me designaron para ir con la primer brigada de salud y educación que salió hacia el campo, porque hasta entonces, en la época de Somoza, no había salud. Primero, no había salud pública, y segundo, no había salud en el campo. Es decir, para que te des una idea, para 700.000 habitantes que tenía en la región sexta donde yo vivía, había 4 centros de salud. Así que, y todos estaban en la ciudad y todos eran semipagos, en distintas ciudades, pero en la ciudad. Entonces, bueno, lo primero que hubo que hacer fue armar brigadas que salieran al campo, y llevar la salud al campo y la educación al campo. Y esa fue una de las cosas que hice. Pero también fui miliciana, pero también fui de hacer huertas, pero también fui madre, pero también fui un montón de otras cosas. ¿Cuántos años vivió en Nicaragua? 12. 12 años. 12 años. Y nosotros... La parte más importante quizás es la que a mí me gustaría contarte. Nicaragua fue hermoso, fueron los mejores 12 años de mi vida. Vivir una revolución es un privilegio que poca gente tiene, y poderla contar. el otro privilegio. Pero la época, si vos querés, más hermosa y más triste al mismo tiempo, fue cuando estuve en la zona de guerra, que estuve 2 años de médico de guerra en la frontera con Honduras. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tiene que la han marcado más de esa experiencia, de esos 2 años? De todos los recuerdos tengo hermosísimos y otros tristísimos, pero bueno, siempre el triste te daba fuerzas para seguir, nunca caías. Bueno, de los recuerdos hermosos tengo el discutir las leyes, por ejemplo, una cosa que a mí nunca en la vida me había pasado acá en Argentina. Acá te caen las leyes y las constituciones, vos no tenés ni voz ni voto, es decir, bueno, sí, elegís el representante, qué sé yo. Pero ya las leyes se discutían en los barrios, se hacían grupos de vecinos que discutían las leyes. Después la ley iba subiendo, ya armada con la opinión de todos los ciudadanos. Y lo mismo pasó con la Constitución. Y se creó una... Yo, por ejemplo, eso fue para mí una de las experiencias más ricas que yo haya tenido en mi vida, poder discutir una ley y saber que lo que se, digamos, se votaba en el Congreso tenía una partecita ínfima, pero mía, donde todos estábamos representados. La otra cosa linda, digamos, de las cosas que más me marcaron, ¿no? Porque también hubo todas las cosas tristes, como fue la guerra, los amigos muertos, los amigos que yo tuve que preparar para eviscerar y preparar para que fueran llevados a otros lugares. Y sí, hubo cosas así como muy duras, pero al mismo tiempo también hubo cosas muy lindas, como por ejemplo la expresión de una democracia que yo nunca más vi, a lo mejor lo veo alguna otra vez, pero ya tengo 73 años, así que no sé si cuánto tiempo más va a pasar hasta que vea otro. Por ejemplo, los cara al pueblo. Los cara al pueblo se llamaban así porque en cada lugar de Nicaragua, yo estaba en un pueblito, una vez por mes todas las autoridades políticas y administrativas se reunían con el pueblo. Y si nosotros nos poníamos en un estrado, en nuestro lugar se llamaba la Plaza de los Héroes, y el pueblo estaba, digamos, estábamos todos al mismo nivel, porque no es que estábamos más alto, pero bueno, digamos que estaba, nos rodeaba. Y entonces se planteaba, primero se hacía un análisis de la coyuntura política, y después de la situación local, y después de qué pasaba, cuáles eran los problemas de la gente. Entonces yo recuerdo uno específicamente dirigido a mí, que era por qué la gente en el centro de salud tenía que hacer largas filas antes de ser atendido. Y vos tenías que dar explicaciones. Y si no las tenías, vos tenías un mes para buscar, junto con el pueblo, junto con el Consejo Popular de Salud, una explicación y mejorar el problema. No era solamente que tenías que explicarlo, sino que ese problema tenía que desaparecer. Podía aparecer otro, pero ese tenía que desaparecer. Y bueno, ese tipo de democracia fue tan fantástico, a mí me pareció tan lindo. Bueno, eso mismo hacía, así como se hacía en pequeña escala en el Cuaque, en la zona del Cuabocay, que es en el norte de Nicaragua, se hacía en Managua, se hacía en Masaya, se hacía en Granada, se hacía en León. Es decir, en todo el pueblo era como si fuera una gran asamblea. Marisa. ¿Sí? Perdón, María. María Felisa. María Felisa, sí, mezclé los dos nombres, los junté. Usted volvió a Nicaragua después, porque usted después finalmente en algún momento se tiene que ir de Nicaragua. ¿Volvió en los últimos años allá? Sí, escúchame, Nicaragua quedó gran parte de mi corazón. Ya te habrás dado cuenta. Sí. Sí, volví. La última vez que volví, te lo hago cortito, fue en el 2009. Cuando ya estaba de nuevo el gobierno sandinista en el poder. Y ¿sabes qué? Constaté cosas muy hermosas, como por ejemplo el ALBA, que nosotros hablamos tanto del ALBA y nos parece una entelequia, pero yo ahí vi los caminos para el pueblo, vi las calles para el pueblo, las casas para el pueblo, los hospitales para el pueblo, porque se llaman así, para el pueblo. Vi los créditos para las mujeres, que me encantó, todo lo que tiene que ver con estimular el papel de la mujer, ¿no? Bueno, los microcréditos para los emprendedores y sobre todo para las emprendedoras, lo que es el hambre cero en Nicaragua, que es totalmente diferente a otros, porque ahí se le entrega, no es plata, se le entrega a cada familia y fundamentalmente a la mujer que dirige la familia, se le entrega una vaquita, un cerdo, dos conejos, gallinas, semillas. Entonces eso permite que toda la familia produzca para comer, no haya desnutrición, y lo que le sobre pueden hacer trueque, y si sobra mucho más se puede vender, lo cual a su vez incentiva la producción. Y es muy interesante, realmente es todo un proceso muy interesante. Ahora, María Feliz, hay quienes plantean que no existe en realidad mucha relación entre este gobierno sandinista y aquel gobierno... Y acá. Es lógico, es tan lógico. Mira, yo te lo voy a decir, yo no sé qué tiempo tengo, pero te lo digo así todo de una parrafada. Es lógico que fuera así. Aquella vez se ganó la revolución con las armas en la mano y se partió de menos cero. Yo lo entiendo desde salud. Y ahora se gana la revolución con elecciones, pero también con, ¿cómo se llama?, cuando uno hace acuerdos con otros partidos para poder ganar las elecciones. Y entonces lo que se están haciendo son medidas reformistas, pero que en algún momento tenés que pensar desde lo político que lo reformista también puede ser político. En esa época, la época de la revolución fue fantástica. Sí. Y otra cosa que me preguntaste es, yo te quería contar algo que nadie piensa, lo que es salir de 18 años de neoliberalismo. Por ejemplo, yo en salud, que estaba acostumbrada, yo estuve 12 años trabajando en salud en todas las condiciones en Nicaragua. Hablábamos siempre de la salud pública, equitativa, integral, participativa y demás. Yo misma mandé dentro de la zona donde estaba, junto con las cooperativas con las que trabajaba, a formar muchachos en el 86. Esos se recibieron en el 90 y empezaron a trabajar bajo el sistema liberal, que ya no hubo más salud pública en el sistema neoliberal, del 90 para adelante, hasta la vuelta del sandinismo. Entonces, esos mismos muchachos que yo mandé formar, es una forma muy, muy fea decirlo, que se formaron en esa época en que la revolución formaba gente del campo para que perteneciera al lugar donde estaban trabajando, es los mismos que hoy se oponen de nuevo a la salud pública. ¿Por qué? Porque se acostumbraron durante 18 años a trabajar con la salud diferenciada, es decir, si vos, la salud pública tenía una parte pagada y una parte para indigentes. Estoy hablando de los últimos 18 años, uh-huh, antes del sandinismo. Entonces, no es lo mismo empezar de cero que corregir defectos. ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente. Capaz que no es lo que digo lo que vos pretendés que yo diga, pero no, es lo que yo siento. Era la pregunta porque, digamos, hay muchas discusiones sobre este tipo de si se parece, si no se parece. Sí. Y entonces realmente queríamos también tener una opinión de alguien... De primera mano. De primera mano, exactamente. Y hablando de primera mano, y ahora sí se nos está terminando el tiempo, vamos a estar nosotros sorteando entre nuestros oyentes el libro Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. Si podés en un minuto contarnos qué significó este libro para vos.

Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y... Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Bueno, recién hablábamos con María Felisa Lemos, que junto a la historiadora Irma Antognazzi escribió Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. Resulta que este libro no solo es una propuesta de lectura, sino que también es una propuesta visual, porque está acompañado por más de 500 fotos que sacó María Felisa Lemos de su estadía en Nicaragua, y también por una selección de canciones de Luis y Carlos Mejía Godoy. Canciones que cuentan ellas en el prólogo, donde hablan de las condiciones de producción de este libro, ponían de fondo para relatar los recuerdos a partir de las preguntas que le hacía la historiadora Irma Antognazzi a María Felisa Lemos. Bueno, justamente de Luis y Carlos Mejía Godoy va a hablar Cecilia. Buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a quienes están del otro lado. Sí, la idea es hoy seguir un poquito más, por si faltaba, con Nicaragua, bueno, con la historia de Nicaragua desde el aniversario de la Revolución Sandinista hasta esto que contabas vos, Martín, recién en relación a la entrevista con María Felisa Lemos. Y hoy, bueno, quienes nos ocupan en esta noche también son Carlos y Luis Mejía Godoy, dos hermanos nacidos en Somoto, en el departamento de Madrid, en Nicaragua, que participaron, además de en esta muestra visual y también musical que pertenece al libro, que forma parte del libro, tuvieron una amplia participación en lo que tuvo que ver con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que esta participación activa fue, como quien no quiere la cosa, formando parte de lo que tuvo que ver con la carrera musical de estos dos hermanos, ¿sí? Carlos Mejía Godoy, el más grande de los dos, empezó ya desde los años 60 a destacarse con distintas obras, entre ellas Alforja Campesina, interpretada por el grupo Los Madrigales. Y de esos años son precisamente las canciones de contenido social, en donde ya empezaba a mostrar su simpatía por el movimiento revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y además, de la mano con esto, la integración de Mejía Godoy al movimiento estudiantil como universitario. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo, La tumba de guerrillero, que es hoy el tema que tenemos de cortina, es uno de los temas de los que yo hablaba recién, en esto de las canciones que empiezan a sonar, en esta simpatía que él acerca por el movimiento revolucionario. Luis, un par de años más chico que su hermano, también empezó a incursionar de la mano de su mismo hermano, justamente, en lo que tenía que ver con la música, con este contenido, en donde se pudiera transmitir algo más que una bonita canción con una melodía agradable, por así decirlo. Y la letra entonces obviamente tenía mucho que ver con esto que ellos querían transmitir, ¿no? A finales de los 60, Carlos Mejía Godoy empezó a participar en una radio, en Radio Corporación, en Nicaragua, en donde él manifiesta descubrió su beta como comunicador y de hecho creó un personaje, dato que me pareció bastante llamativo e interesante traer, el personaje de Corporito, que como él mismo lo describe, era una especie de parodista, ¿sí? Era una parodia en donde cambiaba las letras de canciones muy conocidas y las adaptaba a algún problema político-social. Entonces esto, que empezó, como vamos a escucharlo a él más tarde mencionar, como una cuestión picaresca, como una cuestión pícaro social, como él lo decía, rápidamente se fue convirtiendo en algo un poco más serio y que tuviera que ver, que estuviera más a tono con la realidad de Nicaragua en esos años. Vamos a escuchar ahora el primero de los dos audios en donde él habla precisamente del tema de la militancia dentro del Frente Sandinista. Aunque se dice que los artistas no nos metemos en política, la verdad es que los artistas, por nuestra propia sensibilidad natural, somos proclives a identificarnos con el dolor ajeno. Estamos más cerca de la solidaridad, máxime aún si, como en mi caso, tomamos de esa experiencia colectiva los elementos esenciales para construir nuestro canto. Sería realmente poco consecuente hurgar en las raíces populares y no devolverle al pueblo lo que de él hemos tomado. Y en ese contacto con los elementos de nuestro folclor, con los mitos, con las leyendas, con los decires, fuimos encontrando el dolor profundo, más allá del ranchito pintoresco, de la carreta con los bueyes, del caballo a la sangre, en fin, de ese paisaje fuimos entrando más adentro del rancho para conocer sus miserias, sus dolores, sus sueños, sus esperanzas, y así fuimos poco a poco, como por vergüenza podríamos decir, tomando conciencia y dándonos cuenta que alejarse de esa convivencia con la realidad es darle la espalda a la realidad misma. Y así nos fuimos vinculando poco a poco. No fue una cosa premeditada, fue una evolución natural de nuestro quehacer. Y así nos fuimos acercando pues a esos mundos donde encontramos tantos elementos vivos y vitales para construir nuestro canto, que primero fue pícaro, netamente pícaro, luego fue pícaro social, y luego inevitablemente ya pusimos este canto al servicio de un cambio revolucionario que se dio en Nicaragua. ¿Sabes que alguna vez en este programa, hace un tiempo, pasamos una canción, no recuerdo si de Carlos o de Luis Mejía Godoy, que habían compuesto un tema explicando cómo se armaba y se desarmaba una ametralladora, cómo los guerrilleros del Frente Sandinista tenían que limpiarla, cómo debían cuidarla para que pudieran disparar, para que pudiera disparar y no tengan ningún problema en el momento del enfrentamiento. Pura educación popular. Sí, pura educación popular. Era de Carlos. Si mal no recuerdo. Creo que era de Carlos, sí. Pero lo traigo a colación esto porque siempre me parecieron como artistas bastante versátiles. Uno suele encajonar a artistas de estas características en una especie de realismo socialista, en que dejan la de trova. Lado, claro, que dejan sí. de lado la poesía en función de un objetivo político, uh-huh. que efectivamente en ese tema es para los que aman el arte por el arte, es escupir. Bueno. Es escupir para arriba, ¿no? Es como una es algo desfenestrado para este tipo de posiciones. En el caso de los hermanos Mejía Godoy, a mí me llamó la atención siempre la versatilidad, porque ellos pueden hacer eso, pero al mismo tiempo hacen canciones con un contenido poético de la hostia, como se suele decir, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto esto que vos decís, y de hecho esta versatilidad de la cual hablás hace justamente, ¿no?, que puedan hacer desde canciones que tienen que ver con esto que contabas acerca de cómo armar y desarmar una ametralladora, a otras en donde por ahí dedican, hay una canción que se llama La viejita de Mozambique, en la que ellos dedican esta canción a un cura español, que fue quien los llevó, o sea, fueron como de la mano, por así decirlo, hasta España, en donde empezaron a tratar de, bueno, de poner sobre la mesa la realidad nicaragüense en un continente que no era el continente en donde estaba Nicaragua, un continente que nada tenía que ver con Nicaragua, más precisamente en España, Y de hecho esto tuvo eco, recibieron un montón de premios en relación a estas cuestiones que ellos estuvieron trabajando ahí desde lo musical. Y fue como contar un cuento de la mano de la música, ¿sí? Y un cuento que tenía algunas cosas muy agradables, algunas románticas también, pero mucho de lucha, mucho de sufrimiento, y en donde esto ellos lo han hecho, lo han sabido hacer notar en la mayoría de sus composiciones. Hace unos minutos, cuando ustedes estaban conversando con María Felisa Lemos, bueno, ella comentaba, ¿no?, un poco de lo que tenía que ver con la Nicaragua de esa época y la lógica, entre comillas, con la que ella mira a la actualidad, a la Nicaragua actual. También hay una relación justamente entre esto y entre algunos pensamientos de Carlos y Luis Mejía Godoy, ya que, bueno, así como fueron partícipes activos de la Revolución Sandinista, hay un momento, que es un momento bastante actual, en donde están un poco corridos de todo esto. Pero bueno, vamos a dejar que Carlos Mejía Godoy lo explique en este audio que vamos a escuchar a continuación, que, dicho sea de paso, fue realizado este año por la Radio Nacional del Salvador, y él explica justamente ahora esta relación que tiene él con la política y con la militancia. Bueno, nosotros no hemos pasado por una etapa, digamos, de más que todo como de independizarnos de todo que hacer activo político. Seguimos siendo políticos porque un artista, un ser humano, pues no puede alejarse de principios, de valores, pero preferimos no militar en ninguna opción partidaria, tanto mi hermano como yo. Desde hace unos 3 años yo estuve militando en el Movimiento de Renovación Sandinista, incluso corrí como candidato a la vicepresidencia cuando murió Gerty Levites, un líder muy carismático que surgió como una opción muy válida desde mi punto de vista para darle continuidad a lo que nosotros llamamos el auténtico sandinismo vinculado a sus principios originales, ¿verdad? No me considero enemigo de nadie, simplemente prefiero luchar desde la sociedad civil, donde yo encuentro, digamos, el verdadero sustrato, el verdadero sentido de lo que es mi canto, de lo que es mi oficio, de lo que es mi quehacer. Entonces, yo sigo luchando con mis ideas revolucionarias y patrióticas, le sigo cantando a la esperanza, le sigo cantando a la paz, a la solidaridad, a la hermandad, y prefiero ser un elemento de unidad, y no descarto la posibilidad de que algún día las diversas fracciones del sandinismo, llamado ya se llame Frente Sandinista, ya se llame Rescate del Sandinismo, Movimiento de Renovación, que todos esos fragmentos se unan. Y yo no descarto la posibilidad en el futuro de volver a cantar en una plaza para celebrar esa unidad. No me quito de la cabeza esa especie de utopía, tengo la convicción de que algún día vamos a estar nuevamente juntos. Por ahora, prefiero trabajar de manera independiente. Bueno, y así escuchábamos otra vez a Carlos Mejía Godoy, y yo recordaba lo que decía Felisa en cuanto a la lógica, ¿no?, de esta cuestión de la Nicaragua de la época de la Revolución, la Nicaragua actual, sobre todo después de los 18 años de neoliberalismo con el gobierno de Violeta Chamorro. Y bueno, me parece como que él apunta un poco también a esto, ¿no? De hecho, le preguntaban en esta entrevista si él estaba peleado o debía haber una especie de acercamiento a esto que él había tenido como tan cercano, como parte de su propia vida, como lo fue el gobierno luego de la Revolución Sandinista hasta esos años de neoliberalismo. Sí, fuerte. Yo no podía dejar de pensar en Gioconda Belli, en realidad, que ella sigue estando en el Movimiento de Renovación Sandinista y, bueno, ¿no?, con uh-huh. todas las cuestiones que se plantean en relación a cómo está desempeñando el gobierno de Ortega y, bueno, algunas cositas que en algún momento ya estuvimos conversando en otros programas, pero no, de lo difícil que a veces es después de proceso tan doloroso como el de guerra, que quizás hablábamos un poco recién con Guillermo, de los 18 años de neoliberalismo, bueno, y ahora esto recuerdos, ¿no? Estos acontecimientos históricos siempre nos traen recuerdos permanentes. Recién, sí, como el de recién. Sí, este... Guillermo, que todavía está aquí en el estudio, al lado de María, que está operando, decía, recordaba que él había visto a Carlos... A Luis Mejía Godoy en el Club Defensores, en el año 1983. Vos, ¿eh? Más de un morenense debe estar acordando debe en estar este acordándose momento de esto. Igual dice que eran, no me acuerdo qué número dijo, pero no era... 50 personas, yo tenía, aproximadamente. Yo tenía 7 años en ese momento y vivía al lado del Club Defensores, y la verdad que no me acuerdo nada. ¿Eh? Mirá vos, qué cosas. Eras muy vueltas. Chiquito para bien. Acordarte, está bien. Son cosas a las cuales no les prestabas atención en ese momento. Calculo que por una cuestión de lógica también. Pero yo sí me acuerdo más o menos de esa época, de algún recital de Mercedes Sosa, que donde ella cantaba Nicaragua, Nicaragüita. Así que... Hay un excelente disco que se llama Abril en Managua, donde están los hermanos Mejía Godoy, está Mercedes Sosa, está Billy Etty, está Silvio Rodríguez. Un festival solidario que se hizo en Managua para recaudar fondos en pos de la Revolución Nicaragüense. Recordaba también a Julio Cortázar, que escribió un libro maravilloso. Yo, por la primera vez que me acerqué a la Revolución Nicaragüense fue a través de ese libro, sí, que es Nicaragua tan violentamente dulce, que donó sus derechos de autor también a la Revolución Sandinista. Así es. Bueno, entonces, si les parece, ahora vamos a escuchar a Carlos Mejía Godoy y a Luis Mejía Godoy con No pasarán. ¡Luchamos para vencer! La guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Oh! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Elecciones ENATE 2011. Moreno Merlo vota lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia, donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos ya en la última hora de Latido Americano, nos queda mucha información para compartir con los oyentes del programa. Te recordamos que en minutos nomás vamos a estar escuchando a Norberto Bacher, que estuvo el sábado pasado en el espacio multisectorial El Churqui, hablando sobre la revolución bolivariana. Él es profesor, es uno de los fundadores de una universidad de los trabajadores, y estuvo hablando allí sobre la realidad de este país. Y nosotros particularmente vamos a estar haciendo eje sobre el poder comunal, la construcción del poder popular en Venezuela, lo que dijo Bacher y el análisis que podemos hacer sobre esto. Pero antes de continuar, te queríamos leer una declaración de medios y organizaciones populares. Vos sabés que en Latinoamericano trabajamos mucho lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En realidad la radio lo hizo, porque la construcción de una radio comunitaria como esta implica también estar comprometidos con la democratización de la palabra, implica también romper el monopolio mediático, pero no, como dice el mismo Modesto Emilio Guerrero, no pensando en su estatización, sino en su socialización. Y si de socialización hablamos, los medios comunitarios alternativos son la célula fundamental de esto. Resulta que la ley, la 26.522, comenzó a ser aplicada, y alguno de los primeros pasos de esta aplicación está generando muchas preocupaciones en medios y organizaciones populares, sobre todo en lo que tiene que ver en esta oportunidad con la televisión digital. Hay una declaración firmada por muchos medios de comunicación alternativo, por muchas organizaciones populares y sociales, y por algunas personalidades de la comunicación y la cultura, que habla de televisión digital. ¿Para quién es la democratización?, se preguntan. Y hablan específicamente de lo que empezó a circular como las condiciones para adquirir un pliego para participar del concurso y poder obtener una licencia para transmitir televisión digital. Por ejemplo, te vamos a dar algunos datos de los que aparecen aquí en esta declaración. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el valor de los pliegos para poder acceder a ser titular de una licencia de televisión digital va entre 70 y 140 mil pesos, ¿sí? En tanto que en el caso de los medios con fines de lucro va entre 100 mil y 200 mil, muy poca la diferencia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los pliegos para las organizaciones sin fines de lucro van entre 42 mil, 70 mil y 105 mil pesos según la zona y cantidad de habitantes. Lo mismo para otras provincias. Esto no es todo, porque vos, si sos una organización o sos un grupo de comunicadores que forma una organización civil sin fines de lucro, una asociación civil como por ejemplo la que gestiona FM Moreno, y quiere tener una licencia para transmitir televisión digital, va, ponele que tiene la posibilidad de obtener 42.000 pesos. ¿Quién puede? Es difícil saberlo, pero pongamos que lo obtenés con donación, con apoyo solidario, con las opciones de financiamiento que se te ocurran. Bueno, vos vas, compras el pliego, eso no significa que ganes el concurso. Que después, que si lo ganás, tenés que invertir un 15% del total de la inversión general, lo tenés que presentar como adelanto en el AFCA. Y además de esto, todos los meses a una entidad que regula las frecuencias de televisión digital le vas a tener que pagar 24.000 pesos por mes. ¿Para quién es la democratización?, se preguntan un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentran Canal 4, Darío Maxi, Barricada TV, Faro TV, Cine Insurgente TV, PTS, Voces TV, Contraimagen, La Dignidad TV y Ojo Obrero, y decenas de organizaciones y personalidades políticas que están apoyando este documento, esta declaración, que tiene como objetivo difundir, y también le están pidiendo una reunión a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hasta ahora esta autoridad no se la dio, dice que por problemas de agenda. Nos parece a nosotros que es necesario que se pueda discutir a fondo qué significa la democratización de los medios, qué significa el acceso a esta televisión digital, a una licencia a esta televisión digital, y qué significa una verdadera democratización de la palabra, que no quede en manos de la libre oferta y la demanda que impone el mercado capitalista, sino democratización queda solo en las palabras y en consignas electorales. Nos vamos a ir escuchando un poco de música cubana al grupo P18 haciendo La Verdolaga. Bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, qué bonita. Por el suelo. Ay, la serenita. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, yo la ve bien. Por el suelo. Ay, yo la ve bien. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Sí, con esta música. Estamos como... Entrando en calor. Ah, ya estamos. Ya esto es. No, lo que pasa es que yo recién salí afuera del estudio y me congelé otra vez. Te congelaste un ratito. Sí, bueno, sí. Pero acá en el estudio tenemos el calor de estar haciendo un programa hace ya 2 horas. 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto. Ya estamos como en el segundo tiempo, digamos, de los partidos. Sigue la Copa América. ¿Cómo están los venezolanos con su participación en la Copa América? Para mí era algo que tendríamos que haber analizado en el segundo bloque. No quiero meterme. Yo intenté, pero bueno, no quiero meterme en esta discusión, pero me voy a meter. Llegaron hasta bastante bien, digamos. Sí, estábamos leyendo aquí que en Aporrea, que en un cambio con plataforma, los trabajadores de la Vinotinto, así llaman a la selección venezolana, estarán haciendo el domingo un recorrido por Caracas, llegarán hasta la Plaza Venezuela. ¿Eso por quedar en qué puesto? Quinto. Y no se sabe, mañana están jugando por el tercer puesto con Perú. Quien gane, quedará en tercer puesto. Igual es mucho más de lo que podemos decir nosotros. Se escuchan. Bueno, sigamos en el latinoamericano, ¿les parece? ¿Cómo no? Igual esto tiene que ver con la Copa América. No, nos fuimos del latinoamericano, no sé por qué. No, tenés razón. Pero sigamos un poco hablando de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, la cultura, la política de América Latina, y en este caso... tiene que ver con la charla que se estuvo realizando el sábado pasado en el Churqui, en la que estuvo Norberto Bachelet. Ahí se estuvo charlando y escuchando a este intelectual sobre, militante más que intelectual diría, sobre lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, sobre lo que está sucediendo también en varios sentidos. Como decías vos, Martín, al principio tenía 3 ejes la charla. Nosotros elegimos uno de esos ejes, que tiene que ver con el poder comunal, porque nos parece un elemento interesante y renovador de lo que está sucediendo allá en Venezuela. Sí, recordemos quién es Norberto Bacher, que estuvo en el espacio multisectorial del Churqui, que hubo una muy buena participación de público, alrededor de 50 personas, que para charlas de estas características no es un número menor. Lo que es el teatro que tiene ahí el Churqui estaba prácticamente lleno. Y estaba el partido, aparte. El partido era a las 7, digamos que a las 6:30... Empezó a menguar la participación, terminó a las 7 en punto la charla. Bacher es militante socialista de origen argentino, participó en momentos cruciales del proceso revolucionario en Venezuela, formó parte de los comités guía de los trabajadores petroleros que combatieron el sabotaje patronal que se realizó en el año 2002, y hoy impulsa la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, allí en Venezuela. Cuando hablamos de 3 ejes, es que cuando se centró en el proceso venezolano, Bacher dividió 3 ejes de análisis. Uno, el poder comunal; otro, el control obrero; y un tercer eje, que era el poder político. A partir de las temáticas que vinimos trabajando en el programa, nosotros decidimos tomar lo que es el poder comunal, cómo desarrolló este eje Norberto Bacher, y seleccionamos algunos audios, Leo. Sí, así es. Seleccionamos algunos audios que esperemos que estén resumiendo lo que dijo Bacher la semana pasada. En primer lugar, lo que vamos a escuchar es cuando Bacher plantea al poder comunal, como la célula básica del socialismo. El poder comunal es la creación de las llamadas comunas, o consejos comunales, que se expresan en los consejos comunales. Es decir, que la participación del pueblo a través de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas, es decir, en toda la fase de lo que es la política pública. Que la política pública es la esencia de la política, ¿no es cierto? La esencia de la política es la participación en la política pública, eso es la política. El poder popular, esto que se llama el poder comunal, expresado como poder comunal, es una de las células básicas de la construcción de un nuevo Estado. De ese nuevo Estado socialista, en su formulación política, sus células básicas tendrán que ser este poder comunal. En el audio que vamos a escuchar a continuación, Bacher habla de la realidad del movimiento popular en Venezuela en relación justamente con el poder comunal y también del conflicto con la burocracia. En el poder comunal encontramos 2 tensiones.

Por ejemplo, nosotros hemos debatido con muchos compañeros y una de las cosas que perturba, que deforma, es que desde el Estado se organiza el poder comunal a través de los recursos. Es decir, viene el ministerio, entonces se empieza por designar todos los instrumentos formales que hay, que establece la ley, para administrar recursos. Y obviamente ahí se montan un montón de oportunistas, incluso para hacer con beneficio propio, ¿no es cierto? No solo político, sino con beneficio propio de la peor especie. Hemos discutido con algunos compañeros que la política, lo cual no quiere decir que nos hagan caso, es un planteo político en todo caso que hacemos, que el Estado debe, al revés, dar recursos a aquellas comunidades que ya demuestren per se una capacidad de organización. Aquellos que demuestren algún nivel de organización y de capacidad de organización, que ya funcionan como un colectivo, deben ser apalancadas, sostenidas por el Estado, dentro de los marcos establecidos por la ley, permitidos por la ley, de darle recursos. Es decir, recibir recursos debería ser un premio, no un prerequisito, sino un premio a una actitud política ya existente en la propia comunidad, de autoorganización existente. Esto a nuestro entender. Por ejemplo, para evitar todas estas deformaciones que pasan. Pero bueno, esto es parte de la lucha, es parte del debate. Parte de la lucha y parte del debate, las discusiones y de esta construcción del poder comunal. En un momento plantea Bachelet el tema de del poder dual. Este poder de, por un lado, la organización del poder comunal y por otro lado la estructura tradicional del Estado. Aquí en este audio, el último que tenemos de esta conferencia, esto fue grabado la semana pasada, el sábado, en el Churqui, vamos a escuchar a Bachelet hablando de las contradicciones propias que tiene el poder dual. No hay revolución si no existe poder dual. Poder dual es una tensión permanente entre el poder constituido, aún aquel que asumen los revolucionarios, y el poder de las masas. Todo proceso revolucionario vive permanentemente esa tensión, y es una tensión conflictiva que genera enormes contradicciones. Y es sobre la base de esas contradicciones que se resuelve, se puede resolver el desarrollo, la estructuración de una nueva sociedad. Entonces el examen de esta forma específica de poder dual, de cómo se expresa, es un elemento central para que nosotros mantengamos una guía de navegación, una brújula de orientarnos en cada uno de estos procesos. Hay una parte de la exposición de Bachelet que por razones de tiempo no pudimos pasar, que tiene que ver con la clave a partir de la cual analiza los procesos políticos en América Latina. Y de allí aparece con fuerza el tema del poder dual. Cuánto se ha avanzado o no en torno a este poder. Que tiene que ver con, sobre todo, la posición volcada con Bachelet, que yo comparto, que está relacionado con la organización autónoma del pueblo, de los trabajadores, de las organizaciones populares, del Estado. Autónoma del Estado no significa negando el Estado, sino significa la constitución de un poder propio, independientemente de el apoyo o no que el Estado le pueda dar. De allí viene, coherentemente con esto, la idea de que efectivamente el Estado, sobre todo si es un Estado revolucionario, tiene que apoyar experiencias de organización de poder popular. Ahora, este apoyo tiene que estar dado cuando hay un trabajo político previo que se demuestra. Es conflictivo cuando los recursos son los organizadores del trabajo que se realiza y no los recursos son los potenciadores de ese trabajo. Y allí está muy fuerte, y por eso se puede pensar en poder dual en procesos políticos, perdón, dinámicos de América Latina, en el proceso de crecimiento y reflujo del movimiento de masas, que está expresado en la exposición de Bachelet. La posibilidad de la construcción del poder local y del poder popular en Venezuela está dado post-2002. Está dado con lo que se conoce como la contraofensiva al golpe de Estado, que no pudo ser, que se intentó en abril del 2002. Una contraofensiva basada centralmente en el protagonismo popular. Nosotros lo trabajamos en el programa a partir del desarrollo de los medios alternativos y comunitarios con Modesto Emilio Guerrero. Pero esto trasciende a los medios comunitarios. Y es el propio pueblo que comienza a organizarse y ahí ve el mismo Estado, cuando quiere construir un Estado de otro tipo, que ese pueblo se está organizando y que tiene que desarrollar ese poder. Sí, igual el tema de los recursos. Muchísima gente no se va a acercar a un espacio así si no va a tener recursos para hacer algo. Yo recuerdo acá el, ¿cómo se llama?, el presupuesto participativo. Sí, yo que vivo en un municipio donde hay presupuesto participativo y mucha gente no participa porque es ir a elegir el color con el que se va a pintar una pared. Digamos, ¿para qué vas a gastar tiempo en ir a organizarte para ver el color con que se va a pintar una pared? En Venezuela estamos hablando de que son gente que se reúne y dice, bueno, vamos a hacer un polideportivo aquí en la ciudad o en el barrio. Digamos, en ese punto, ese organizador, no en un mal sentido, sino justamente en el sentido de la administración popular, digamos, de administrarse popularmente en ese camino, sí, es verdad que se caen, digamos, hay una dificultad. Pero me parece que en ese sentido, el recurso, sí, organiza y es posible que no exista otra forma. No, está bien. El tema es que una cosa es que el recurso organice originariamente al propio pueblo y otra cosa es que potencie y a partir de esa forma de potenciarlo se acerque más gente a participar. Es, me parece, distinto y me parece que está directamente relacionado con lo que sucede en un periodo de reflujo. Nosotros venimos charlando mucho el poder que va adquiriendo la burocracia en estos movimientos políticos que están denunciando a la burocracia, al militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también son funcionarios públicos y se apoderan de los recursos del Estado y de las decisiones políticas y no abren el juego a la participación del pueblo, que es que cuando hay un reflujo en la participación, o sea, cuando no hay organismo del poder espontáneamente organizado, del poder popular espontáneamente organizado, llega el Estado, llega el puntero político de un alcalde, porque lo expresa Bacher, llega el partidario o el integrante de un organismo del Estado que depende políticamente, depende financieramente del jefe de un ministerio, del secretario de determinada instancia del Estado y empieza a organizar en un lugar donde el propio pueblo ya no se organizó previamente. Sí, yo digo, me parece que igual nos estamos como salteando una cosa, que es que antes de Chávez, digo, había como un fuerte nivel de organización en la sociedad venezolana. Digo, no es que el pueblo se empieza a organizar a partir del 2002 y dicen, bueno, che, o nos organizamos o se pudre todo. Digo, porque, digo, me parece que un ejemplo de esto es la comunidad del barrio 23 de enero, digo, que son quienes le ofrecen refugio a los ministros del gobierno de Chávez en el momento del golpe en el 2002. Digo, me parece que incluso trataría de complejizar un poco más eso. Digo, existía una fuerte organización de base, me parece, que a partir del 2002 empieza a tener otro tipo de protagonismo. Que me parece que desde algún lugar, desde el gobierno, se empieza, me parece, que a leer que es necesario profundizar el apoyo en ese espacio. No que a partir de ahí se empiezan a organizar. Digo, me parece que introducir eso no es menor al momento de pensar, digo, porque cuando de alguna manera desde el gobierno se cambia la estrategia y dicen, bueno, apoyémonos más acá, empieza, me parece, a aparecer más fuertemente esta decisión de abrir sobre de qué cosas se va a ocupar el poder comunal. Que hasta antes del 2002 esto era una idea, estaba presente en la Constitución, pero en la realidad, en los hechos, no se había avanzado sobre esto. Entonces, digo, y lo traigo porque me parece que no es que, a ver, esto funda organización. Esto se basa sobre cosas ya preexistentes. Sí, lo que yo tengo mis dudas es si eso preexistente en Venezuela tiene dimensiones de masividad mayores a lo que puede suceder en cualquier otro país de América Latina, como por ejemplo la Argentina. Yo creo que hay un proceso de alza de la lucha política de la población venezolana post 2002, que no había antes. Esto no significa que eso no potencie lo que sí existía. Y efectivamente era así, porque el barrio 23 de enero está fundado también por muchos exguerrilleros, militantes políticos, pertenecientes a organizaciones políticas de izquierda que lucharon contra la dictadura, lo que se suele denominar, cuando se analiza políticamente, la vanguardia. Y Bacher lo dice en algún momento. El tema es cuando esos procesos de organización popular adquieren masividad. adquieren extensión y adquieren dimensiones que en momentos de reflujo son impensables como posibilidad. Sí, que además permiten el avance de otros sectores, esto que decía, el avance de la derecha ocupándose de los espacios del poder comunal. Sí, o la tensión que justamente genera eso, de donde tenés al campo popular avanzando y teniendo posibilidades de ocupar de otra manera otros espacios de poder, y a ver, ninguna clase cae sin pelear. Claro. Parece que están todos agarrándose de su silla lo más fuertemente posible para no ceder espacios. Es esto, también es un poco eso, digo, ¿no? Tiene que ver con la tensión de lo que se está instituyendo y lo que existe, lo instituido. Sí, si uno lee medios de la derecha venezolana, no lo plantean como algo malo el poder comunal. En su momento sí era de terror. Pero inclusive tiene una postura. Es un problema eso, ¿eh? Si no lo están planteando como algo malo, es un problema porque no habla bien del desarrollo que tiene. No, habla bien. Habla bien incluso de ellos de la derecha como sujeto político. Digo, entendiendo, sí, bueno, sí. Estas son las reglas del juego, ahora hay que ver cómo nos colamos. Digo, me parece que esto es lo que sucede en todos los procesos. Digo, de vuelta, ninguna persona cae sin caer, digo. No, tal cual. Y aparte cae sin luchar. Y tienen un planteo didáctico, lo cual me parece muy interesante. Ellos hacen un planteo didáctico de cómo se organiza un espacio de estos. Porque aparte de esto, como están en el medio de los recursos, entonces hay una cuestión de punteros políticos de la derecha que están trabajando activamente. Me parece que incluso con esta cuestión de los recursos y de la necesidad de tener recursos para poder potenciar la organización, digo, esto es algo que a nivel mundial la derecha lee perfectamente y se ha convertido en los últimos 40 años de historia en toda el dinero que inyecta los organismos internacionales de financiamiento a las organizaciones. Y en general es esto, no van a financiar una contra como la que financió Estados Unidos en Nicaragua, pero sí te financian un montón de ONGs en Bolivia que le hacen la contra a Evo constantemente, digo, que es esto, salen con las banderas de los organismos financiadores a marchar en contra de los gobiernos populares. Digo, esto no es menor, entonces también hay un punto donde si esto desde el Estado no se toma, digo, entras en competencia con otro dinero que sí entra y genera política, genera... Sí, también con la diferencia entre gerenciar un grupo y una construcción colectiva, que son dos cosas distintas, que muchas ONGs tienen esta cosa de gerenciemos un grupo... Sí, que de todo, porque también digamos, esa misma lógica se metió en la CONAIE, en Ecuador. Digo, y no están generando grupos, están haciendo política. Sí, digamos que hay cambios de contexto, que no se financia la contra, pero se ponen 7 bases militares en Colombia, ¿no? Que no se financia la contra, pero se infiltran paramilitares colombianos en los barrios más marginales de Caracas. Los objetivos son los mismos, cambian los métodos. Hoy no tiene condiciones Estados Unidos de plantear una invasión a la usanza de las mismas que se están viviendo en este momento, la de Afganistán y la de Irak, o la que está proyectando en el caso de Irán. Sobre todo en América Latina, que es un país occidental. Son países occidentales, y eso es un problema cultural para plantear esto. Y por lo tanto, usan otras estrategias. Las bases militares, el financiamiento de la oposición, lo que bien decías vos, Dani, en torno a las ONG, la presencia de la CIP denunciando permanentemente la violación a la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguiremos hablando de estas cosas. Por ahora les decimos los teléfonos para que ustedes también empiecen a hablar sobre estos temas y los que les parezca. Y para que se anoten para el sorteo del libro. Para el sorteo del libro, 466-6559, si quieren llamarnos. Si quieres mandarnos un mensaje de texto, puedes hacerlo al 15-61-540-359. O por mail, que no solo lo tenés que hacer ahora, puedes hacerlo durante toda la semana, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Tal vez los teléfonos no estamos nosotros acá en la radio por el mail. O nos mandás un mensaje por Facebook, o nos tuiteás. O nos tuiteás, tuiteanos algo. Tuiteanos algo y ahí vemos cómo seguimos. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004... Desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano.

Es un afano, suspéndanlo. Debemos cuidar nuestra Copa América. Ojalá pudiéramos conversar sobre esto. Confieso que nuestro compatriota y amigo César Arias habló conmigo ese tema de algunas cosillas que a veces se cuelan en estas competencias, sobre todo en el arbitraje. Revisemos, Leo. Creo que se refiere al presidente de la Conmebol, que en este momento no me acuerdo su apellido, pero que es Leo. Yo me había hecho ilusiones, te digo. Yo no querría ser Leo y que Hugo se enoje conmigo. No, es verdad. No, pero ahí lo charlamos y vemos. Ahí. Bueno, estos son los Twitter que mandó Chávez mientras veía desde La Habana junto a Fidel. Así está haciendo su tratamiento contra el cáncer. El partido que Venezuela jugó con Paraguay, las semifinales, que perdió por penales, que incluso se agarraron a la trompa al final del partido. Hablando de formaciones y de equipos, a ver, decime la formación de Perú. Digo, la formación tengo DT o Llanto Mala. Es la que tengo para esta sección que estamos inaugurando, Batido Americano, podemos llamarla. Sí, voy a dividir el equipo en tres. Dale. Tenemos a la derecha, pusimos Economía, Jefatura de Gabinete, Relaciones Exteriores y el Banco Central. Al centro, toda ex gente de Toledo, Producción, Defensa y Medio Ambiente, porque no teníamos muy claro dónde meterlo. Y a la izquierda quedó solita con su alma la ministra del nuevo ministerio inaugurado ahora, la flamante ministra de Desarrollo Social. Así queda conformado hasta ahora el gabinete de Ollanta Humala. Fuerte. Chile sigue sin alcanzar la paz. No tienen paz. Trabajadores paralizan la mayor mina de cobre del mundo, informa Radio del Sur. Rechazan los cortes de sus beneficios sociales por la operadora del yacimiento, controlada en un 57,5% por una firma anglo-australiana, BHP Billiton. Desde el 2010, el bono de producción disminuyó en un 70%. 2.300 trabajadores chilenos en huelga por 24 horas en la mina más grande de cobre del mundo. Debe ser que no están ganando mucha plata con el cobre, entonces por eso reducen los premios. No les alcanza, está bien. Sí, puede ser. Bueno, vamos a comentarles sobre actividades las que pueden participar los oyentes. En este caso tiene que ver no con la de mañana. Mañana tenemos otra actividad. A ver si tenemos por ahí el... Sí, lo veo de acá desde la cartelera que está en el estudio. Mañana tenemos la charla de debate, la nueva izquierda frente a las elecciones. Esto comienza en el espacio multisectorial del Churqui a las 18 horas. Te recordamos, Jolie 2637 organiza e invita al Movimiento Izquierda Revolucionaria. Y el sábado que viene, sábado 30 de julio, va a haber una charla debate sobre política, cultura y comunicación. Una interesantísima charla porque va a haber gente de la revista Sudestada, porque esta actividad es en el marco de los 10 años de la revista Sudestada, una revista que muchos conocen, la pueden conseguir acá mismo en la radio. Va a haber, bueno, gente de varios medios alternativos, de expresiones culturales, Barricada TV, documentalistas. Va a estar Federico Matías, ¿se acuerdan que vino? Fotógrafo que estuvo en Haití. Exactamente, va a estar también ahí haciendo una muestra, así que los que escucharon la entrevista y les pareció interesante van a poder ver ahí sus fotos. Esto va a ser el sábado 30, no mañana, sino el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde en el Churqui también, Jolie 2637. Y una más para mañana. Dale. A partir de las 11 de la mañana en la Plaza La Roche, frente a la estación de Morón, va a estar la tercera mesa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Zona Oeste. Vamos a estar ahí entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, juntando firmas, dando información y algunos materiales que tenemos respecto de este debate que nos debemos en la sociedad para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, la razón fundamental por la que, pese a la enérgica lucha de nuestro pueblo, las clases dominantes no han visto peligrar su dominación política, ha sido la ausencia hasta el presente de una oposición revolucionaria de poder que ofreciera a las masas una salida política fuera de los marcos del sistema capitalista. Esta es una frase de Mario Roberto Santucho. El 19 de julio pasado se cumplió un aniversario más de su asesinato en el edificio de la calle Venezuela 3149 en Villa Martelli. Un compañero, Luis, nos trajo este recuerdo para que también tengamos presente a Mario Roberto Santucho. Hey.